con mi cuerpo y con mis temores directo a los ojos que suelo encontrar. Pasada la noche y las buenas maneras, solo dos personas en la oscuridad. Me quiero quedar aquí bailando, pero no puedo, no puedo, porque tengo miedo de salir a caminar sola por ahí. Baja la vista mejor. No me provoques, mi amor. La ley del más fuerte aquí viene a mandar. Como en todo el mundo nos toca pelear. Así me enseñaron y así lo acepté. Hoy toca borrarlo y volver a aprender. Me quiero quedar así bailando, pero no puedo, no puedo, porque tengo miedo de salir a caminar sola por ahí. Me quiero quedar aquí bailando, pero no puedo, no puedo, porque tengo miedo de salir a caminar sola por ahí. Siempre pregunta otra vez. No dejes respuesta en tal vez. Si algo parece muy fácil será porque está faltando. Me enseñaron y así lo acepté. Hoy toca borrarlo y volver a aprender. Por ahí.